Tres museos contando tu historia. ¿Te gustaría que tú y tu equipo amplíen sus competencias profesionales para construir un perfil más alineado a sus metas? Este es tu momento para actualizarte, hacer networking y transformar tu vida. Capacítate y desarrolla todo tu potencial con las certificaciones, diplomados, seminarios y talleres presenciales que ofrece el Tecnológico de Monterrey. No dejes pasar más tiempo y llama al 01800-800-2114 o escríbenos a educacion.continua@itesm.mx. Te asesoraremos con gusto para cumplir tus objetivos. Hay momentos. Momentos donde necesitas algo que refleje todas tus facetas. Momentos en los que no dudas en darlo todo para cumplir tus metas. En los que aunque tengas demasiadas clases de actividades, no las usas como pretexto para parar. Tech Store. Tech Store. Tech Store. Donde ser tech no tiene límites. ¿Sabías que la depresión en los adultos mayores es un problema generalizado, pero no es una parte normal del envejecimiento? Para conocer más de este tema, la Fundación Tech Salud y el Hospital San José te invitan a asistir al ciclo de conferencias del programa Prever. En esta ocasión se llevará a cabo la conferencia Depresión en el Adulto Mayor, impartido por médicos especialistas en geriatría de Tech Salud. Te esperamos este jueves 29 de agosto de 9 a 11 horas en la Sala Sentido Humano, ubicada en el sótano 1 del Hospital San José. Confirma tu asistencia al teléfono 8888-2081. Entrada gratuita. Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatech.com.mx. 24 horas de cultura, información y entretenimiento. XHTech, la estación de radio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. La ventana. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura. Con Antonio Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Your friendless nation. ¿Cómo se llama aquí? ¿Cabina callejera? Sí. Muy buena tarde, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana. Hoy miércoles 28 de agosto del 2019, estamos transmitiendo en vivo de todo color desde la cabina callejera, situada aquí en la esquina de Junco de la Vega y Fernando García Roel en el Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. Esta tarde, estimados radioescuchas, vamos a platicarles, si me siguen en Facebook, en la página Orgullo, no, ya no se llama Orgullo Norestense, no les gusta el nombre de Poemoria, pero pues hay que darle... hay que echarle crema a los tacos. La página en Facebook se llamaba Orgullo Norestense y ahora por la beca de Conarte se llama Poemoria Norestense. Y la Poemoria, de acuerdo a Carlos Fuentes, es la evocación y la inspiración como base de la memoria. Entonces, si el escritor recurre a ficciones, pues el historiador también puede recurrir a la inspiración, a la memoria, a la nostalgia y todo ese rollo, pues para escribir sus textos y sus ondas. No muy contento, le decía ahorita a la señora Artemisa, que está aquí conmigo, ya vi a Juan Esparza. Ya salió un libro, estimado radio escuchas, el de La Leona, la fábrica de hilados y tejidos. Se iba a presentar el 4 de septiembre ahí en San Pedro, porque hace 120 años, La Leona pasó a los nuevos dueños, a Manuel y Florentino Cantú Treviño. Entonces el señor alcalde, pues hay que darle su coco wash, pues él pagó la edición y al Fondo Editorial Nuevo León, a la señora Carolina Farías, que por cierto es maestra aquí del Campus Monterrey. Estamos recordando viejos tiempos. Éramos compañeros de trabajo, nomás que pues cada quien anda aquí por su lado cuando empiezan las clases. Y estaba en el Departamento de Estudios Humanísticos y dirige el Fondo Editorial Nuevo León. Entonces, estábamos platicando. Dice, se me hace, si presentamos el libro para el 4 de septiembre, pues muy rápido. Mejor vamos a esperarnos tantito, pues esperemos que no sea tantito y se puede retrasar. Obviamente los vamos a gritar. Pero existe la posibilidad también de que se presente el libro en la Feria del Libro allá en Sintermex. Y más o menos, ojalá, vamos a traer buenas vibras, para que se ajusten las fechas y demás. Entonces me dice aquí la señora Artemisa, si le toca el mismo día, ese día transmitimos en vivo de todo color. No, pues digo, si me quieren aquí en Frecuencia Tech. No, siempre me han querido, más que es amor apache, ¿verdad? No, no es cierto. Siempre se han portado a todo dar a la raza. ¿De qué vamos a hablar esta tarde, si me ahora escuchas? Ah, bueno, si están en la página Pomoria Norestense, les dije que íbamos a hablar de Huajuco y Colmillo. Huajuco, Huajuco con H, que tiene como 4 o 5 variantes el nombre. Colmillo no, ese no hay problema. Es más, ese nos remite, ahora verán, a un paraje hermosísimo en Allende, Nuevo León. Allá donde nace el río Ramos se llama el Colmillo. Dicen que por las noches se oye ahí todavía el canto, el ruido de este cacique indígena. Entonces vamos a platicar un poquito a manera de cuento, porque es parte, forma parte de la serie de cuentos. Son 12 cuentos. Ya llevo 10. Uno de Agapito Treviño, que luego se los platico. El de Juanita Yaguno, que fundó el Cantú Treviño. Leonor La China Flores, una pianista muy fregona, aquí de Monterrey. ¿Qué más? Ah, de Gonzalitos, de Fray Antonio Margil de Jesús, que me tocó la semana pasada también dar una plática de él ahí en el convento de los franciscanos. De Vidaurri, ese de Vidaurri. De Genaro Garza García, también puros prohombres. Son 12 cuentos, son 15 poemas, son como 12 o 15 narraciones de leyenda y 14, 15 ensayos por ahí. Ese es el concepto de Poemoria. Entonces, por ahorita andamos vueltos locos tratando de cumplir lo que uno se propuso para el Sistema Nuevo León de Apoyo Artístico y Sistema Nuevo León para el Estímulo Artístico y la Creación, así se llama el nombre que tiene con arte. Pero bueno, ¿qué ha pasado estos días? El libro, el 28 de agosto de 1909, ¿se acuerdan de aquel chiste de Belinda? No, no era Belinda. ¿Quién era? Cuando fue el huracán Alex, que se burlaba de los regiomontanos y de la ciudad, que éramos una sopa de codos, ¿se acuerdan? No, pues le fue como en feria a la pobre muchacha. Pero ya hablando en serio, el 28 de agosto de 1909, hace 110 años, Monterrey amaneció devastado, completamente destruido. Después de 4 o 5 días intensos de lluvia, la cosa se puso tan fea, horrible, que casi desapareció la colonia Independencia, como el barrio de la Purísima, el barrio del Mirador, donde estaba ese viejo mirador, donde se quedó a dormir Benito Juárez, mientras Vidaurri le preparaba una entrevista. ¿Qué más se destruyó por ahí? Bueno, Santa Catarina, dicen que hubo 200 casas destruidas. Estaba leyendo, estimado radioescuchas, que en ese entonces el señor alcalde de Santa, don Pedro González Espinosa, pidió al gobierno del estado que para apoyar a los damnificados no se les cobraran impuestos. Y el que en ese entonces era el alcalde de Monterrey, estoy hablando en 1909, no vayan a pensar que estamos hablando 110 años después, le dice al señor alcalde de Monterrey, no, los impuestos son impuestos. Órale, miren, a pesar de que toda la raza está molada, y aquí hubo bastantes. Yo recuerdo todavía hasta hace 20 años, 25 años, en Santa Catarina pudieron encontrar ustedes casas tiradas o en tapias, en los muros de sillar completamente destruidos. Pero, ¿qué creen ustedes? Que hubo una lluvia también el 28 de agosto de 1933. Ese tumbó la Escuela de la Fama, esa lluvia. Y damnificados, otra vez Santa Catarina, La Fama, San Jerónimo, Los Molinos, Jesús María, La Leona, San Pedro. Dicen que el agua hasta la calle Hidalgo, ahí donde está la librería Gandhi, que es donde estaba la Casa del Mirador, ahí llegó el agua hasta 1 metro. De ahí cuando a veces preguntan que dónde era el cauce del río Santa Catarina, pues es que toda esa parte era el río. Yo creo que la calle Hidalgo y la calle Humboldt, después llamada de Ocampo, pues eran los barrancos o era el punto limítrofe del señorío del río Santa Catarina. Después hubo también el 28 de agosto de 1938, otra vez amanecimos inundados. Y ahí dice Hugo Valdés Manrique, en una de sus novelas, que las aguas llegaron hasta la calle 16 de septiembre de la colonia Independencia. Échense esa. Entonces, no hemos aprendido la lección del río Santa Catarina, y otra vez recuerdo las palabras de mi maestro Bremer, de aquí del Tecnológico Monterrey, cuando nos daban clases de desarrollo sustentable. Dice, es que los ríos no tienen memoria. Sí tienen, no tienen. Ellos vienen y arrastran, tan sencillo. Pues es que como ser vivo, pues sí, pues es una entidad viva el río Santa Catarina, pero no es como nosotros que tenemos conciencia y reflexionamos y demás. Llueve un chorro y ¿para qué les cuento? Como anoche, la señora Brenda estaba presumiendo de que ya para el lado de Apodaca había llovido bastante. Yo estaba ahí en Horcones, allá en una fiesta con Chuy Talamantes, cumplió años y nos lo pasamos muy padre. De esa barbacoa de chiva vieja, de esas de las buenas. Oiga, pues nomás estaba el cielo tomándonos fotos, muchos relámpagos muy bonitos, eso sí, estaba en la noche, hermosísimo, y airecito, esos, pues fresco, pero no llovió. Y eso da de pensarse, porque la fábrica de agua está allá en la sierra. Entonces, a lo mejor usted dice, no, pues que no llueva acá abajo, que llueva allá arriba. Pues también que llueva a los lados, y arriba y abajo. Es donde los mantos freáticos se alimentan, llenan otra vez. Ahorita como están las cosas, yo creo que los pozos son 110 pozos que tiene agua y drenaje distribuidos por todo el cañón, allá arriba del Potrero, en la Sierra Madre que le toca a Santa Catarina. Allá la última es donde está Tinajas, que se llama Tinajas porque había así como unas ollas o morteros que habían hecho los indios de aquella época, no los indios de ahorita, no, los indios de aquellos años. Entonces por eso le llaman así Tinajas. El agua de Tinajas es muy fresca, muy rica. También la de Buenos Aires, no Argentina, así se llama el pueblo, Buenos Aires, labor de la casa, los Garcías y quién sabe cuántas ondas más. Entonces se requiere que llueva ahí arriba y además pues les aseguro que dicen que si no llueve próximamente y bien, el próximo año vamos a tener problemas, Dios quiere y no. ¿No se acuerdan esos días que hubo colonias enteras que tuvieron 4 o 5 días sin agua? Si uno con 3 o 4 horas anda peleándose con los muchachos de agua y drenaje, ya, ¿cuándo regresa el agua? No, es que falta de suministro y empiezan ahí todo el rollo. Pero no hablemos de eso, les voy a hablar del Guajuco. Y esta onda de la historia del Guajuco es bastante interesante, porque seguramente ustedes han de recordar a qué se llama el Guajuco. Entonces, el Valle del Guajuco, estimado radio escuchas, está formado ni más ni menos que por el río La Silla, el Cerro de La Silla, que es en realidad una cordillera, es una montaña, es una sierra que va en línea paralela a la Sierra Madre, no forma parte de la Sierra Madre, es una entidad aparte, junto con las Mitras y el Cerro del Fraile, nada más imagínense, es como picachos y papagayos, son sierras aparte, fuera del área metropolitana. Y entonces, entre la Sierra Madre al poniente y la Silla al oriente, se forma así como un brazo. Entonces la zona metropolitana es como si fuera una mano que está distribuida hacia los 4 o 5 puntos cardinales, o sea, como ustedes vieran sus dedos. Entonces los antiguos hablaban de que había un ancón del Guajuco. ¿Cuál es el ancón del Guajuco? Pues aquí donde estamos, aquí está la colonia Buenos Aires, la Caracol, ese era el ancón del Guajuco. Que por cierto, aquel lado, me parece, todavía hay una colonia, Ancón del Guajuco, aquí para este lado de Guadalupe. El Ancón es el rincón, es la parte de propia del cañón. Y aquí tiene que ver necesariamente que está perfectamente delimitada por el río Santa Catarina, aunque también comprende el río La Silla, que abarca o agarra agua de 4 o 5 arroyos que vienen de la Sierra Madre, uno de ellos de acá del Diente y el Estanzuela y todos esos lugares tan hermosos. ¿Y saben hasta dónde termina el cañón del Guajuco? Pues allá donde termina la sierra. Y eso termina en San Antonio los Guzmán, allá en Allende, Nuevo León. Ese es todo el Valle del Guajuco. Mas no obstante, la gente de Allende siempre se sintió, es más, los fundadores de Allende pues eran de la Villa de Santiago. Entonces ahí se puede estructurar perfectamente el Valle del Guajuco. Viene desde donde nace el río Ramos hasta el río Santa Catarina. Ese es el Valle del Guajuco. Y se llama así, dicen que a la muerte de Guajuco en 1625 comenzó a poblarse toda esa región y que no permitía porque este cuate era muy canijo. ¿Te puedo decir la palabra mendigo? No, el mendigo es aquel que no anda mendigando. No, no tiene que ver, así le dicen a los frailes mendicantes, que son los que viven de limosna. No, pero este era canijo de mendigo. Y el otro, pues no se diga. ¿Saben a qué se dedicaban Guajuki y Colmillo? A raptar muchachos y muchachas para venderlos. Ese fue parte. Aunque a veces, a estas alturas del partido, nos venden la idea que la gente fundamental... Bueno, estos dos cuates se dedican a... o se levantaron en armas contra el dominio de los españoles. Pero no, se levantaron en armas porque ellos servían a los españoles a robarse indígenas y luego venderlos allá en Saltillo. Y cuando los españoles ya no les dieron chance, ¿saben ustedes que Colmillo y Guajuco, pues don Diego de Montemayor, incluso hasta los llevó a visitar al señor virrey de la Nueva España? Allá se entrevistaron y les dio prendas para vestir como cristianos. Seguramente se bautizó Guajuco, no tengo la referencia del nombre cristiano, pero de Colmillo sí conseguimos que lo bautizaron con el nombre de Cristóbal. Es como Martín Gualahuises. Martín Gualahuises era de los grupos de los Gualahuises que andaban allá para el rumbo de la señora Artemisa, en Galeana. Andaban levantándose en armas allá para Pablillo, señora. Y entonces mandaron a perseguirlos, pero no los mataron. Entonces cuando se los traen a Martín de Zavala, los bautizó. Pero como era el cacique, el caudillo, le ponen el nombre de él. Después se llama Martín Gualahuis. Y le dan ese terrenito. Era un pueblo, San Cristóbal de los Gualahuises, era un pueblo de 5 kilómetros por cada lado. Por eso llegaron los cuates de Linares y se asentaron un ladito y se enojaron los de Gualahuises. Oye, no la friegues. Aunque nomás estamos chiquitos de 5 por 5 por 5 por 5, pues tienes que irte de más allá. Y los de Linares pues se enojaron, ya como la gente de Linares. Y ahí se quedaron. Entonces por eso están pegaditos. Y luego el problema, Gualahuises se quedó encerrado, por eso dicen que es el Vaticano de Nuevo León. Y dicen que es una colonia de primera, porque ya meten segunda y ya llegaron a Linares. No, no es cierto. Se come un pan muy riquísimo y muchas artesanías. Ese sí debe ser pueblo mágico, para que vean, Gualahuises. Pero bueno, ya creo que ahorita se interrumpió ese proyecto de los pueblos mágicos, pero no les voy a hablar de... El que sí es pueblo mágico es el Guajuco, por cierto. Entonces esto va a colación para determinar un poquito quién fue. Entonces a mí me remite mucho una canción de Resistencia respecto a los colonizadores y dice: los rubios conquistadores que vinieron de otras tierras supieron de tu bravura por tu heroica resistencia. Chocó la espada invasora con la macana de piedra y de esa chispa rebelde el Guajuco despertó. Entonces, ya cuando salga el trabajo publicado, con mucho gusto les digo dónde puedan conseguirlo. O también lo vamos a publicar en el blog, para que lo lea. Parte de la historia del Guajuco tiene que ver, en la primavera de 1646, el capitán Alonso de León, que por cierto cumple años, él nació en 1604 en la Ciudad de México, y es el fundador de Cadereyta, del Pilón, de Matehuala, del Río Blanco y de Monclova la Bella, y muchos pueblos circunvecinos. Va a haber junta de la sociedad, no, de los cronistas el sábado allá en Cadereyta. Y nos van a dar cuajitos. Ah, qué rico. ¿Se ha probado los cuajitos? Haz de cuenta, señora Artemisa, que los cuajitos son como menudo, pero blanco. Más que son muy buenos para el colesterol, para que y también son trancazos para el corazón. Pero ya hay un poquito el sentido de culpa. O la otra, después póngase a hacer mucho ejercicio, ¿verdad? Para que no le cause tanto problema. Pero sí, Chon Tijerina Flores, que es el señor cronista, nos dijo: si vienen, les voy a regalar cuajitos. Y está padre, porque a veces hasta nos regalan escobas cuando vamos a Cadereyta. Pero resulta que en la primavera de 1646, Alonso de León fue designado visitador de ranchos y haciendas de ovejas situadas al sur del nuevo Reino de León. Hubo un problema. Con Martín de Zavala empezaron a buscar minas en las montañas, y al no encontrarlas, Y no meterse en problemas, sobre todo con la esclavitud, ya ven que sacaban indios para venderlos como mano de obra, los minerales de Mazapil, Zacatecas, Parral y así sucesivamente, entraron al plan B. Como había muchos pastos, aguajes y arbolotes y toda la cosa, propiciaron la entrada de señores de ganado, así les decía. eran cientos de miles de cabezas de ganado menor, cabras y corderos, que llegaban desde el estado de Hidalgo, de Querétaro, San Luis, Ciudad de México, Estado de México, hasta de los altos de Jalisco llegó gente. Y solamente venían a que vinieran a pastar, preferentemente en el invierno. Ya en la primavera se los llevaban. Pero, ¿saben quiénes eran los que arriaban al ganado? Eran pastores de origen mulato. Y mucha de esa raza se quedó en esos pueblos. Mucha raza del sur del estado de Nuevo León son descendientes de mulatos. Yo soy mulato, pero por otra onda. Yo tengo un antepasado cubano, chico. Pero no saben asentir, pero de veras, hubo mestizaje. No nada más hubo güeros y españoles y portugueses y... ¿Cómo les llaman otros? Estos cuates. Ah, se fue la onda. Sefarditas. No, hubo indígenas de todos lados y también hubo mulatos. Y que llegaron del centro como del sur de los Estados Unidos. Entonces ponen a Alonso de León a que vaya y verifique que no se cometan injusticias, porque el ganado menor se tragaba todo lo que encontraba a su paso, los pastos, y ensuciaba el agua, y además dicen que los pastores eran muy canijos, eran muy mendigos y se portaban mal con los indios. Entonces hubo una rebelión de indígenas, los janambres, es decir, jalambres, no, jalambre. Es que ya me dio hambre, Juan. Usted ya se va a comer, usted tiene lana, uno que es pobre. Pero son los indios janambres que se van a levantar. Entonces mandan a Alonso de León. Entonces, las misiones y estancias se quejaban mucho de que los pastores atravesaban sus terrenos, dañando los pastizales como aguajes. Además, también tenía que fijar los límites de tres misiones, las llamadas misiones del Río Blanco, que es la región más hermosa de Nuevo León. No se me vayan a enojar la gente de otras partes. Yo quiero mucho a todo Nuevo León. Pero si me dicen cuál es la parte más bonita de Nuevo León, ahí les va Aramberri, Zaragoza. E Hidalgo, Tamaulipas. Espérate, Hidalgo no está en Nuevo León. No, pero fue de Nuevo León. Cuando fundaron el Nuevo Santander, pasó al lado de Tamaulipas. ¿Se sabían esa? Ah, pues ahora ya se la saben, estimados radioescuchas. Son las que están unidas por el río Blanco. Es un río caudaloso, hace mucha espuma y por eso la gente empezó a relacionarla. Y ahí fundaron las tres misiones, la de San José, que es Zaragoza, Nuestra Señora de los Ángeles, netamente franciscana, que es ahora Aramberri, y San Antonio de los Llanos, mi santo patrono, que es ahora Hidalgo, Tamaulipas. Tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido, miren, a 20, 30 kilómetros está de unirse esos parajes con Tamaulipas. No me han construido ahí los asegúnes, que los caminos y que la inseguridad. Pero donde lo hagan, eso va a quedar... es más, ahí nos dicen que la verdadera, no puedo decir la palabrota, el rancho La Tiznada, está ahí en Aramberri. Bueno, el caso es que mandan a Alonso de León, y Alonso de León les pone ahí. De regreso tardaron como 7, 8 meses en regresar. ¿Saben por dónde? Miren, de Aramberri y Zaragoza llegaban a Sandy, que es ahora Sandia, los cedros de Sandy. No se llama Sandia por la sandía. Y Sandy era el nombre de un indio. Y de ahí pasaban para Galeana, señor. Y de Galeana se cruzaban para este lado de Rayones. Y hay una crónica bellísima del Puente de Dios. ¿Usted conoce el Puente de Dios? Hermosísimo. Por ahí viene el río, le llamaban el río Pilón Chico. Hay otro río que después se junta al río Casillas, que es el que baja de Rayones. Todos los dos caudalosos, donde está ahorita el rey, no, ¿cómo se llama este? Bioparque Estrella, por ahí bajaban. Y ahí hay una ranchería, más que tiene un nombre indígena medio raro, ahorita les digo el nombre. Y ahí los recibió un indígena llamado Juan Cuencamé, que era capitán. Y Juan Cuencamé es el que le empieza a platicar a Alonso de León sobre todos los desgarriates que hicieron desde 1623... a 1625, que es cuando matan a Guajuco y Colmillo. No, Colmillo no lo mataron en el 25. Él todavía en 1635 andaba haciendo destrozos. Y dicen que hizo un levantamiento con indios suatáes, así se llamaban, indios suatáes. Y todos tuvieron que... Pero ya los bajaban en paz, o sea, ya no los exterminaban y los mataban, porque pues, el virrey los protegía mucho. Pero bueno, no sé si sea oportunidad, señora, de que el Ricky, allá de qué lado, nos mande una canción. Se llama Cachito de Luna con los montañeses del Álamo, porque estamos hablando del huajuco. Ahorita vamos a hablar más del huajuco, pero más o menos ya les expliqué de dónde viene todo lo que conocemos, de lo que Juan Cuencamé le platicó a Alonso de León. Vamos a escuchar Cachito de Luna. Vámonos. ¿Cuánto? Dicen que tenían que cruzar 37 veces el río. Radio 94.9 de FM, un servidor y amigo Antonio Guerrero. No me presenté, perdón. Tengo que presentarme. Soy Antonio Guerrero Aguilar para servirles y este programa se llama La Ventana y estamos todos los miércoles a las 2 aquí por Frecuencia T, Conciencia en la Radio. No le cambie porque vamos a hacer unos cortes promocionales de Tecnológico de Monterrey y en un momento regresamos. Aquí estamos hablándoles de huajuco y colmillo. ¡Ánimo! Si buscas variedad y calidad de contenidos, solo sintoniza el 94.9 en FM. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Estudia la prepa en línea CEP porque es gratuita y de calidad. Estudias a cualquier hora mediante un dispositivo con acceso a internet. Te la recomiendo. Sé parte de la nueva escuela mexicana. Regístrate en www.prepaenlinea.cep.gov.mx. La fecha límite es el 23 de agosto. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. Frecuencia Tech, estés donde estés, siempre contigo. ¿Qué tiene Rita? No tiene nada. Todas las noches se sueña casada. ¿Qué tiene Rita? No tiene nada. Todas las noches se sueña casada. Rita, Rita, dame café. Ahorita, ahorita te lo daré. Rita, Rita, dame café. Ahorita, ahorita te lo daré. ¿Qué tiene Rita de alborotada? Generalmente se mira enojada. ¿Qué tiene Rita de alborotada? Generalmente se mira enojada. Rita, Rita, dame café. Ahorita, ahorita te lo daré. Rita, Rita, dame café. Ahorita, ahorita te lo daré. Tiene Rita que anda enojada porque su novio le dio su patada. Que tiene Rita que anda enojada porque su novio le dio su patada. Rita, Rita, dame café. Ahorita, ahorita te lo daré. Rita, Rita, dame café. Ahorita, ahorita te lo daré. De mi alma, Rita dorada, sé que con todas tú andas volada. Rita de mi alma, Rita dorada, sé que con todas tú andas volada. Rita, Rita, dame café. Ahorita, ahorita te lo daré. Rita, Rita, dame café. Ahorita, ahorita te lo daré. Tiene Rita, no tiene nada. Todas las noches se sueña casada. Que tiene Rita, no tiene nada. Todas las noches se sueña casada. Rita, Rita, dame café. Ahorita, ahorita te lo daré. Rita, Rita, dame café. Ahorita, ahorita te lo daré. Ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas, a este Ricky González que está en los controles. ¿Cómo le gustan las rolas de los montañeses del Álamo, hombre? No, es que estamos hablando del Huajucu y por eso hay que hay ad hoc, ¿verdad?, respecto a este programa. Si les digo que Alonso de León, bueno, este programa se llama La Ventana y se transmite todos los miércoles de 12 a 1. No le cambio, ahorita sigue la doctora Lumi. Y, un cordial saludo a Jacqueline Aceves, que fue mi alumna, y ella es también colaboradora aquí de Frecuencia Tech, y es ingeniera. Y bueno, toda la gente que hizo el honor de estar ahí en ese curso con los franciscanos, se portaron muy amables, muy buenas gentes. Les agradezco a ellos también. Yo les hablo de Fray Antonio Margil de Jesús, que fue el que fundó un hospicio allá en Villa Aldama, y luego de ahí subieron para Lampazos y luego hasta San Antonio, Texas. Pero estamos hablando del Huajuco, ¿no?, de Fray Margil de Jesús. Entonces Alonso de León, como les mencionaba, era un vecino muy prominente de la villa de San Juan Bautista de Cadereyta, más de un valeroso militar como afamado explorador, que conocía perfectamente bien aquellos rumbos situados en las tierras altas de la Sierra Madre. A veces ocasiones tenían que vadear 37 veces el río. Entonces salían de Cadereyta para continuar por el Valle del Pilón y de ahí cuesta arriba atravesaban hasta Los Rayones, un bosque tan denso y caudaloso, el que tenían que estar cruzando 37 veces para ir y venir. Entonces del Puente de Dios baja un río y luego el río Casillas, que son los que se juntan acá para este lado, pero ya se llama el río Pilón, pero decían ellos el río Pilón Chico o el río del Potosí, porque viene también pues, allá de Galeana, que es la tierra aquí de la señora Artemisa. Entonces dice Alonso de León, baja por entre dos sierras altas inaccesibles y en donde está un puente que llaman de Dios. Es un paraje hermosísimo, estamos hablando de él. De aquel lado de la cordillera estaba una estancia llamada Pablillos. Y ya estando en Pablillos podían moverse a sus anchas por al altiplano, ¿verdad? Ya sea a las misiones del río Blanco, a los cedros de Sandy, que es donde está la hacienda de la Soledad de la Mota. Muy buena papa y además muy buen elote, sobre todo ese que está asado, ahí muy rico. Y más allá se ubicaba la parte más austral del nuevo Reino de León, que era San Antonio de los Medina, Mier y Noriega, y el Valle de la Purísima Concepción, que es Doctor Arroyo. Y seguían avanzando más allá, pues ¿qué creen que estaba Matehuala, que ya hemos platicado en otros programas, que perteneció al nuevo Reino de León? Entonces, decían que era una tierra de frontera, en donde habitaban los indios negritos, bocalos, guachichiles y janambres, y que eran, pues con cualquier cosita se levantaban. Muchos de esas misiones se lograron hacer o fundar cuando los franciscanos empezaron a seguir a los negritos y bocalos que llegaban hasta el Gran Tunal, allá para Matehuala, y ya de regreso, en el verano, pues se la pasaban aquí bien padre, ¿verdad? Entonces iban y venían estos cuates. Desde 1638 había comunicación de Cadereyta, el Pilón, Pablillos y las misiones del Río Blanco, y además con Matehuala, que era parte del nuevo Reino de León. Por eso Alonso de León ya tenía previsto dónde se iba a quedar, y entonces para esa expedición se hizo apoyar de vecinos de San Gregorio de Cerralbo, de Monterrey, como de Cadereyta. Y es cuando llega ahí, ¿verdad? A esa ranchería llamada Ayinaiguara, que quiere decir Monte Grande, mientras que el caudal del río Pilón bajaba a mucha intensidad. Ahí el cacique llamado Juan Cuencamé, que tenía muy buena relación con el cronista, le empezó a platicar todas estas ondas de la rebelión del Huajuco. Entonces incluso empezaron a platicar que si había más rebeliones en esa zona. Y dice, ¿cómo cuál? Como la de Huajuco. Pues a ver, platíqueme. Yo supe que en 1623, y que era un capitán muy famoso y un cacique y toda la cosa. Entonces le dice, sí, yo vi de cuando la rodearon. Pues ahí ahí mataron. ¿Dónde está el Bioparque Estrella? Ahí fue donde mataron al Huajuco. ¿Cuándo? Miren, como dicen que la gente ya ni le hacía caso. Llegaba él a una ranchería, pues un campamento donde habitaban indios. Llegaba, agarraba 4 o 5 muchachos y sin decir agua va, se los llevaba. Y la gente no ponía resistencia. Entonces, obvio que le iban guardando ya mucho rencor, de manera que cuando él se queda a dormir ahí en 1625, en esa ranchería, como les digo, donde está el nombre Ayinaiguara, pues mandaron convocar a la gente y dijeron, de regreso va a venir este mono, vamos a pescarlo. Entonces, cuando vieron llegar a caballo, porque también montaba, iba con un hijo suyo y traía un guarura, no un... un indígena que era muy, muy diestro para el arco, la flecha y la lanza. Y entonces cuando los vio, la gente empezó a rodearlo, pero no atacaban. Entonces dicen que un indio que llegó de otras partes, al parecer era un indio de la Zapa, les dijo, pues ¿a qué nos trajeron? Pues oigan, de una macana le dio un trancazo en el brazo derecho, que del trancazo lo tiró del caballo. Y ya no, él quiso defenderse, sacar su espada, ya no pudo, y ahí entre todos le empezaron a dar en la torre a Huajuco. Y entonces empezó a gatas a andar por ahí. Dicen que invocó a Dios y luego pidiendo el perdón a Jesucristo, hasta que de pronto expiró por ahí. Y esto fue muy afamado porque aquí viene la historia del Huajuco y de Colmillo. Como les menciono, aparentemente estuvieron a las órdenes de Diego de Montemayor. Diego de Montemayor, el fundador de la ciudad metropolitana Nuestra Señora de Monterrey, el 20 de septiembre de 1596, y que seguramente es tatarabuelito de la señora Artemisa, pues este cuate agarró indios Él se quedó con las mejores tierras. Nada tonto, se quedó con el Valle del Huajuco. No se llama así el Valle del Huajuco. Se llamaba Cuarizacepa. ¿Saben lo que significa Cuarizacepa? Significa lugar de aguas o lugar donde abunda el agua. En la lengua de los indígenas que habitaban esa zona. Y entonces agarró a estos dos muchachos y los puso al servicio de la hacienda. Y como eran muy temidos y eran buenos para los trancazos y además eran medios barberos, pues este cuate les empezó, pues dicen que eran indios ladinos. ¿Qué significa indio ladino? Pues de que estaban, que habían, se habían creado con los españoles, habían agarrado sus ideas y que en cierta manera renegaban un poquito de su pasado. A tal grado de que bueno, lo pintan alto, valeroso, que hablaba con imperio, que pues, no se dejaba, y que más o menos Colmillo o Cristóbal, pues más o menos era de esa línea. Y ellos se dedicaban precisamente los primeros pobladores. Es más, ¿saben ustedes? El problema con Luis Carvajal y de la Cueva fue que entraron a pescar indios. Sí buscaban minas, eso que ni qué. Y fundaron las minas de Almadena allá para Monclova. Y otras minas aquí de los alrededores, pero no dieron el mineral que ellos estaban buscando. Entonces se dedicaron a extraer indios y venderlos, sobre todo a Saltillo. Y hubo varias rebeliones en esos casos, de manera que debieron enfrentarlos. Y cuando llega Diego de Montemayor, pues otra vez se dedicaron, y había tanta pobreza en el nuevo Reino de León, que se dedicaron, venían a la esclavitud. Y prueba de ello es que hay un río que se llama Pesquería, no porque haya pescado, sino porque venían a pescar indios. Y por eso se llama así el municipio. O sea, hay gente bonita, Pesquería, que nos está escuchando. Por eso se llama así su municipio. No van a decir que le quieren cambiar el nombre, que porque la esclavitud y quién sabe cuántas cosas. No, hombre, déjenlo así. Era Pesquería Chica. Nada más que le quitaron a la chica porque decían que era así como denigrar el nombre. Pues, no, hombre, era la Pesquería Grande y la Pesquería Chica. Y pues así que ahora quedó nada más Pesquería, y ahora le dicen Pescorea, de Nogan, perdón, porque está ahí esta armadora. Lugar muy bonito, ahí para el lado de Pesquería, que hay dos o tres pesquerías. La pesquería urbanizada con todas sus colonias, la pesquería de rancho, que es el pueblito todavía que tiene esas tradiciones y costumbres muy identificadas, bien padre, y la pesquería agrícola, que son los poblados allá pegados para Ramones, y tiene bastante historia. Si entonces dicen que Huajuco se dedicó a pescar indios y luego los vendía, hasta que los españoles ya no lo invitaron. Y él empezó, junto con Colmillo, acompañado de 4 o 5 personas, a robar indígenas para luego venderlos. Pero dicen que la gente, como les mencionaba hace rato, no ponían resistencia. Agarraban a los muchachos, los agarraban en colleras. La collera es un palo y están amarrados en collar. Entonces van así 4 o 5 monos. Imagínense qué incómodo. Pero van 4 o 5, de manera que si se escapa uno, tiene que llevarse a todos. Si uno quiere escapar, si los otros 3 o 4 no, pues ya valió gorro. Entonces los llevaban en collera. Hasta que dijeron, oigan, estos cuates se están levantando en armas, vamos a calmarlos. Entonces quisieron atacar Saltillo. Como no les gustó la idea, se regresaron y atacaron la hacienda de San Pedro los Nogales. ¿Y saben de quién era la hacienda de San Pedro los Nogales? De Diego Rodríguez, que era el justicia mayor. Para ello, don Diego de Montemayor murió en 1611. Entonces ya no era el que fungía como gobernador del nuevo Reino de León. Interino, por decirlo así, era don Diego Rodríguez. Que por cierto, don Diego Rodríguez es tatarabuelo de un servidor, y de la gente de Santa Catarina. Pues también en cierta manera hasta Diego de Montemayor, señor Artemisa, somos parientes, porque yo soy de los descendientes de Miguel de Montemayor y Mónica Rodríguez, de la gente de Alberto del Canto. Alberto del Diablo, dice. Total, atacan la hacienda San Pedro los Nogales, ahí mataron a un muchacho llamado Andrés de Charles. Había 4 o 5 personas que se ocultaron en la casa grande y estuvieron ahí friegue hasta que pues, se retiraron. Entonces los que se salvaron van y le dicen a Diego Rodríguez que el que había atacado la hacienda de San Pedro de los Nogales pues era el Huajuco y Colmillo. Y este les habla y les dice, oigan, pues ¿qué andan atacando? Todavía tuvo el descaro Huajuco de decir, no, nosotros no fuimos, pues es que mataron a este muchacho Charles. No, pues si quieren yo busco quién lo mató, haciéndose el pato, nada más imagínense. Otra vez lo calmaron, pero otra vez se vuelven a levantar, porque se enojaban. Ellos querían que los metieran al negocio de traficar esclavos. Era toda la bronca de Guajuco y Colmillo. Y otra vez enojados, ¿saben lo que hacen? La idea era atacar Monterrey. La atacaron, hicieron destrozos. De aquí se van para Villa de García, a la pesquería grande. Hacen en 1624, que es cuando llega Alonso Lucas el Bueno, a hacerse cargo y también de interino, de justicia mayor del nuevo Reino de León, y forman un grupo que vaya y les dé castigo. Y estos dijeron, no queremos broncas, vamos a hacer las cosas en Santa Paz. Pero ¿saben lo que hicieron? Es cuando vienen y atacan la hacienda Santa Catarina. Y ahí estaba el mayordomo de la hacienda, que se llamaba Diego Pérez de Orellana, y se encerró con una india y dos indios. Entonces estos cuates les decían, sobre todo los indios, entrégate, vienen por nosotros, no vienen por usted. Dice, cuando abra la puerta nos van a matar a todos. No, sal tú, no te van a hacer nada. ¿Y saben lo que hicieron los mendigos indios? Empujaron al mayordomo, y de manera que cuando abren la puerta a trancazos, el guajuco lo agarró y lo tumbó. Y le dijo, sí, encuérate y te puedes ir. Y lo encueró, se sale Diego Pérez de Orellana, y al llegar a un bosquecillo, así dice literalmente la crónica, los indios lo flecharon y lo mataron. Y los otros, por andar abriendo y andar, también se los llevaron de esclavos para que se les quite. Por esas fechas hicieron una redada, llegaron con una india que estaba al servicio del convento franciscano de San Andrés. Y la señora tenía su novio, entonces iban por el novio. Pero cuando agarraron al novio, o sea, el indígena, les dijo que la informante era la esposa o la novia. Fíjense, la que estaba al servicio de los franciscanos era la que les pasaba todos los chismes de lo que estaban haciendo y demás. Y la señora fue la que les dijo, Monterrey está sin protección, porque todos andan buscando Colmillo y al guajuco. Y es cuando estos cuates atacaron a Monterrey. Dicen que hasta los franciscanos andaban tirando trancazos. Con eso les digo todo. Y la de Santa Catarina sí estuvo horrible. Les platico esto, porque Santa Catarina se fundó donde está ahorita una casa que se llama El Legado. Ahí está la bodega de los vinos de la casa Madero de Parras de la Fuente. Ahí se fundó Santa Catarina. Dicen que quemaron la bodega, la casa grande, todo lo destruyeron. Dicen que cuando llegó Lucas García, el tatarabuelo se puso a llorar de puro coraje, porque todo se perdió, y es cuando deciden cambiar la traza de la hacienda Santa Catalina a donde está ahorita la plaza principal de Santa Catarina. Entonces ya hablan con Guajuco, lo bajan de paz, pero ahorita sigue la otra. Vamos a pedirle al Ricky, son las 12, faltan 15, sí, todavía la hacemos, una canción que se llama, no me acuerdo si es Sigo Pensando en Ti o Eternamente Enamorada, es con los hermanos Mier, de allá del cercado, porque estamos hablando del Guajuco, estamos poniendo música de allá, estos son de los Mier, vamos a escucharla, vamos. Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti. queriéndote. Tenía aquí la agenda disponible para mandarle un cordial saludo. Es el día de los muchachos de la tercera edad. Y ahorita les estoy dando unas pláticas ahí en el centro intergeneracional que tienen en San Pedro Garza García, ahí con la señora Angelina González y la maestra Sandra, ¿cómo se llama? Creo que Sandra Limón. Pero bueno. Y les iba a dar un taller a esta gente ahí de parte del proyecto de Pemoria. Me dijeron, no venga, porque es el día del viejito. Y van a tener almuerzo, pues invítenme al almuerzo, a mí que me interesa el artículo, el taller. No, luego le hablamos, entonces ya quedó pendiente. Pero para toda la raza, le llaman de juventud acumulada, son esenciales para nosotros. De veras, ¿qué no haríamos si nos faltaran los abuelitos, las abuelitas, las viejitas, toda la raza? Y por todo lo que hicieron, dicen que el respeto de un pueblo se debe a los adultos mayores y que los bueno, yo ya voy de bajada, el resto solamente lo usufructúa. Nos olvidamos mucho de ellos. Como historiador o cronista, la información que ellos me dan a mí es esencial. Me encanta platicar con ustedes porque aprendo mucho y también me dan parte de su sabiduría amasada en años. Aunque a veces yo no soy muy sabio, no soy muy impaciente, pero bueno, de una u otra manera procuramos aprender. Entonces, para toda la raza de juventud acumulada, de aquí Frecuencia Tech, del Tecnológico Monterrey, vaya nuestro más sincero reconocimiento. Es que para los viejitos, está mal. Para todos los huerquillos de juventud acumulada, todos los chicalillos, como dicen allá en el sur de Nuevo León. Entonces, estamos hablando de Guajuco y Colmillo. Estos chavos vivían allá en el valle de la Gran Cuaricezapa, que significa lugar de aguas. Ahí en el Valle del Guajuco habitaban preferentemente dos grupos étnicos, los huachichiles y malincheños. También había aguaceros, pertenecientes a las naciones de Cayo Cuapa y Jumacapa. Entonces no podían poblar esa zona porque había mucho levantamiento, sobre todo de estos dos cuates. Al momento de que en 1625 viene el problema, porque aunque ya estaba en paz, Guajuco sabe que hicieron una redada también para ir a pescar indios y luego venderlos a Saltillo. Entonces él decidió irse por la libre y es cuando va a esta ranchería que está ahí de Montemorelos a Rayones, en donde Juan Cuéncame vio cómo lo mataron. Entonces llega, dice, me voy a quedar aquí esta noche. Al día siguiente se fue, dijo, voy a regresar. Y es cuando convocan a todos los indígenas que andaban enchiladísimos. Y todavía dicen que llegó con cuatro muchachas. Dicen que no ponían resistencia, imagínense qué feo. y que la gente nomás llegaba y veía cómo se llevaban los muchachos, ¿verdad? O la gente, no me imagino el dolor. Hay una pintura rupestre allá en Sierra Mojada, Coahuila. Me encanta verla, pero también es sumamente evocativa. El dolor, están dos niños en una jaula y una indígena tratando de abrazarlos. Y alguien ahí dibujó esa escena. Yo me imagino que esa pintura rupestre tiene 200, 300 años, porque precisamente ahí Sierra Mojada, Coahuila, era el lugar donde agarraban a los indios que traían a vender, sobre todo del norte de Coahuila, Chihuahua, pegado al sur de Texas y Nuevo México. Ahí los controlaban. Pero después ellos también hacían la contra, no crean. Se van niños cautivos de aquí, de estos lados. ¿Saben a dónde los vendían? En Ojinaga. Acabo de encontrar uno de un huerquillo. Es el pariente, pues, se pide a Sepúlveda. Antonio Sepúlveda, por cierto. El huerquillo lo pescaron allá en Mazapil. En Ojinaga, Chihuahua. Y era de Santa Catarina. Pero también hay otra, ya les he hecho un programa, si quieren se los vuelvo a platicar. De cuando un huerquillo llamado Charlie Macomas lo raptaron en Nuevo México. ¿Y saben dónde pescaron al huerquillo? Aquí en Santa Catarina. Oh, está muy lejos Nuevo México de Santa. Y luego el huerquillo se desapareció, pero dicen que andaba ya haciendo destrozos en Nuevo México y Arizona. Dicen que era un indio vestido, no, que era un blanco vestido de indio que se dedicaba a robar y asaltar y matar gente. Me imagino que es la película de Paul Newman que se llama Hombre, que me encanta esa película. Hace mucho que no la veo, pero hay que verla. Ahí tengo el disquete. Ya ni se usan discos, ¿verdad? Ahora puro Netflix, ahora puro YouTube. No, pero nada, como ese tipo de películas en aquellos años. Bueno, estamos hablando de Cuajuco y Colmillo. Ya les platiqué. El cuate este regresa y es cuando los indios lo rodean, le dan un trancazo, lo bajan del caballo y lo mataron. Colmillo siguió todavía haciendo sus destrozos. Hasta 1635, les mencionaba, todavía andaba haciendo relajo. Pero él dicen que murió ahí, en este paraje tan bonito, que es donde nace el río Ramos, y pues se llama el Cuajuco. Dicen que en la noche se escuchan todavía los lamentos de Colmillo. A la muerte de Cuajuco en 1625 es cuando empieza a poblarse el Valle de Santiago del Cuajuco, que tiene una parroquia desde 1716, es valle desde 1820 y desde 1831 fue elevado a la categoría de Villa de Santiago del Cuajuco, hoy conocida como la Villa de Santiago, Pueblo Mágico. Si nos están escuchando la gente de allá, por el programa que hicimos nos pueden traer que calabaza en tacha, empanadas, que se le antoja ahí, pan, no sé, lo que ustedes quieran, asado de puerco que me hace muy rico allá para Villa Santiago. No, no es cierto, no traiga nada. Son vecinos míos, ahí colindan con Santa Catarina. Y hay muchos amigos ahí. Ah, pues el señor cronista, el maestro Omar Eulogio Montalvo, muy cuerda, y mucha gente ahí conocida. Pero bueno, yo creo que esto es todo por el día de hoy. Yo les agradezco su atención. No le cambien, sigan escuchando Frecuencia T, Conciencia en la Radio. Sigue la maestra Lumi, pero pues no la veo. A lo mejor anda, hoy que yo vine para acá, ella se quedó allá. Y siempre pasa y me dice, ya me voy para allá. Y ahora pues a lo mejor está allá, o se viene para acá. Hoy está bien. Es que el maestro Sergio León Carabeo y les gusta mucho aquí la cabina callejera. Está padre, está padre. Pero es que enfrente hay una taquería y me da hambre, por eso no quería venirme para acá. Pero bueno, yo soy Antonio Guerrero Aguilar, les agradezco su atención. La ventana se cierra, mandó la programación de Frecuencia Tech y la próxima semana nos escuchamos. Hasta la próxima. Frecuencia Tech 94.9, con lo mejor para ti.